pasión y pensamiento, entrega de almas, entrega de fuegos, cúpula de pasiones, cúpula que no se quiebra, solo salvoconducto del pensamiento. Corazón que no ha herido su tallo, corazón que no ha herido su entrega, corazón que piensa en salvoconductos, corazón que piensa su sangre. Va y ven de entregas, va y ven de aguas, va y ven en el sentimiento que fluye entre consortes, que fluye entre pensares, que fluye entre sus sangres. Pasión y pensamiento hoy, la sangre nueva fluyendo mañana. Entrega de almas, entrega de fuegos, cúpula de pasiones, cúpula que no se quiebra, solo salvoconducto de pensamiento. Vamos por la vida sintiendo pensares y pensando sentires. Vayamos por la misma, no sintiendo lo que piensas y no pensando lo que sientas. Que ante la metáfora clara, el sentimiento que fluye entre consortes, fluye entre pensares, fluye entre sus sangres. Y fluirá mañana en su sangre nueva. Entrega de almas, entrega de fuegos, cúpula de pasiones, cúpula que no se quiebra, solo salvoconducto del pensamiento. De Descartes.